Buenas noches, niña linda, tengo que dejarte ir. Sé que poco te conozco, sé que eres para mí. Y me encanta tu sonrisa, desde que te vi entrar. Cómo caminaste atravesando este bar. Pero hay algo que no puedo hacer, alguien que no puedo herir, y que ha estado junto a mí, que ha vivido para mí, que me espera en la casa, me comparte su almohada, que me besa al despertar, me enloquece su mirar. No, no creas que no eres hermosa, que no sé cómo serán las cosas, que empezamos de repente y terminas en mi mente, que después te volveré a ver, que ya nunca te querré perder, que el problema empezará el amor se partirá y va a doler. Discúlpame si soy sincero, me encantaría conocerte más, tomarte de la mano, invitarte a caminar. Oh, pero no puedo, pero no quiero. No quiero ir a dañar lo que me costó crear, porque ella espera en la casa que le lleve sus abrazos, que la duerma en mi regazo, que le demuestre mi amor, decisión.